L'Amanda té 17 anys i no sap on passarà la nit. Hola, lo matamos. Listo. Queda queen, torpido sexual. Qué cheño. Hola, lo matamos. Listo. Queda queen, torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Programa que se emite en Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM, www.rtv-fm.com. También tenemos nuestra página web www.puedeentrar.com. Nuestro Facebook, etcétera, y esas cosas raras que tenemos habitualmente, Twitter y esas cosas también. Como todos. Sí, como todos. Viciosos de la internet. Pues sí, la semana pasada explicábamos que el Madrid había fichado un nuevo entrenador, o quería ficharlo, pues ya lo ha fichado, ¿eh? Ya está. Ha comenzado la liga y todo, ¿eh? Qué bien. Sí, y parece que de momento está ganando partidos y todo, ¿eh? Eso ya es más fuerte todavía. ¿Ganan? Sí. ¿Seguro? Bueno, de poco, momento... Poco. Yo creo que demasiado para mi gusto. Torpido sexual. Qué cheño. Hola, lo matamos. Listo. Queda queen. Torpido sexual. Qué cheño. Pues bueno, comenzamos como siempre con una noticia curiosa. Que dice así: detenida en Vigo una mujer de 46 años por robar 5 orquídeas de la Alameda. A ver, señora, si tiene que robar, llévese ya toda la plantación. Claro, no cinco. Pues hace menos de una semana que los jardines de la Plaza de Compostela de Vigo inauguraron su nuevo aspecto y hubo quien quiso llevarse a casa algunas de las nuevas orquídeas de las que se han plantado. Fue un testigo que avisó sobre las 1:40 horas a la policía de que una mujer había robado varias plantas de los jardines y había abandonado el lugar en coche. Media hora más tarde, una patrulla policía localizó el vehículo circulando por la calle Ángel de Lema y Marina, dirección a Chapela, donde la conductora de 46 años estacionó. La mujer fue identificada y se comprobó que en el interior llevaba 5 orquídeas de la misma clase de las que se están plantando en esa plaza. También la vecina un poco chivatona. Sí, chivata. Las quería ella. Sí. Le dejaron las pochas y pero, dijo así. Ahí estamos. Pero esta mujer no ha visto nunca que se pone un parterre y se llevan los geranios. Se lo llevan todo. A ver. Sí, es lo más normal. Pero es que ahí la señora ha tomado nota del coche, la matrícula, para que la siguiera la policía, porque no creo que se llevan las orquídeas por la ventanilla. Fue el olor. El olor de las orquídeas. Vale, era eso. Creo. Clarísimo queda. Pues nada, empezamos la tanda de chistes y esto era un tío que está durmiendo, tope de tranquilo, tope de feliz, a las tantas de la madrugada y pican en el interfono. De esos que encima se están 3 horas picando, ¿vale? Las 4 de la madrugada se levanta. ¿Quién es? Dice, ¿me puede dar un empujón? Dice, ¿usted es imbécil? ¿No ve que son las 4 de la mañana? ¿Pero qué me está pidiendo? ¡Váyase a la mierda, por favor! ¡Déjeme en paz! Cuelga el telefonillo, se va caminando para la cama, en esas que empieza a reflexionar. Dice, bueno, si me está pidiendo que le dé un empujón, será por algún motivo. No sé. El hombre no se queda tranquilo, coge, se pone la bata, baja. Empieza a mirar a la derecha, a la izquierda, a la calle desierta. Dice, ¿hola? El que pedía el empujón y se oye de fondo: ¡aquí, en los columpios! Pobrecito, no tenía nadie que lo empujara. Madre mía. Esto es la mamá de Esther, que está embarazada, y la niña un día le pregunta: ¿qué es lo que tienes en la barriga? Y la madre le responde: bah, solo son gases, Esther. Meses después, nace el bebé y la madre le dice a Esther: venga, va, hija, dile algo a tu hermanito. A lo que la niña le dice: hola, pedo. Era una vez una viejecita que fue a ver al doctor. Al llegar le dice al doctor: doctor, revíseme mi oído porque me duele mucho y no sé qué tengo. El doctor le dice: señora, si usted trae un supositorio en el oído. Y la viejecita: ah, pues entonces ya sé dónde tengo el aparato para la sordera. ¡Dios! Pues nada, va una mujer con su niño de 4 años caminando por la calle, y en esas que lo típico que se encuentra con otra amiga, y dice: uy, qué niño más mono, qué hermoso. Y dice: sí, es mi hijo. Y dice: anda, ¿y qué le das de comer que está tan lindo y tan lustroso? Y dice: pues nada, niño, el niño solamente toma leche de oveja. Y dice: anda, qué bien. ¿Y tu niño cómo te llamas? Y dice: Bernardo. Esto es un hippie que sube a un colectivo y en uno de los asientos está sentada una monja. El hippie se acerca y le dice si quiere tener sexo con él. Y la monja, sorprendida, le dice que no y se baja a la parada siguiente. El chofer del colectivo llama al hippie y le dice: si quieres, yo puedo decirte cómo enganchar a la monja. Mira, todos los jueves a la medianoche esa monja va al cementerio a rezar. Si te pones una túnica blanca y una máscara que brille en la oscuridad, le puedes decir que eres Dios y ordenarle que tenga sexo contigo. El hippie le parece una excelente idea y el jueves siguiente a la medianoche está escondido en el cementerio con una túnica y la máscara. Cuando llega la monja, el hippie salta y le dice: soy Dios, he escuchado tus plegarias y he decidido responderlas, pero primero deberás tener sexo conmigo. La monja accede, pero le pide que sea sexo anal, de esta manera poder conservar la virginidad dado que está casada con Dios. El hippie está de acuerdo y lo hacen. Al terminar, se arranca la máscara de la cara y le grita: ¡ja! ¡Soy el hippie! Y la monja le responde: ¡ja! ¡Soy el chofer del colectivo! Vaya tela. ¿Sabes cómo se dice viuda en chino? A saber. ¿Cómo? Chinchumacho. Ah. Pues nada, esto es una familia feliz que acaba de pasar las Navidades, la comida de Navidad, tope de, como siempre, como todos, todo muy feliz. Y en esas que el niño pues le pregunta: padre, ¿puedo hacerle una pregunta? Y el padre: pues sí, pregunta, a ver, ¿por qué tanto misterio? Dice: porque quiero saber cuántos tipos de tetas existen. Y el padre, bueno, se le cae la gota de sudor frío por la frente, pero dice: bueno, mira, hijo, te cuento. Hay 3 tipos de pechos femeninos. Los de las chicas de 20 años, que son como manzanas, firmes, redondos, lindos, dan placer. Después están los pechos de las mujeres de 30 a 40 años, que son como peras, todavía bellos, pero ya un poquito caídos. Y después, pues los pechos de las mujeres de 50, que son como cebollas. Dice el hijo: ¿como cebollas? Dice el padre: sí, porque las tocas y te dan ganas de llorar. En esas que la madre se queda mirando al marido con cara de: como vuelvas a soltar una de esas, te comes los platos sin fregar, etc. Y dice la niña: mamá, ¿yo puedo hacer otra pregunta también? También le cae la gota de sudor frío y dice: a ver, hija, pregúntame. Dice: ¿cuántos tipos de pene hay, mamá? Bueno, dice, bueno, pues tipos de pene, pues también hay 3 tipos. Dice: ¿3 tipos? Cuéntame, mamá. Dice: pues mira, sí, hijita. Está los que tienen, pues los chicos de 20 años, que tienen el pene, pues como un tronco de guayacán, firme, precioso, de esos robustos. Después, cuando pasan de 30 a 40, pues el pene pues se convierte en un tronco de ciruela flexible, pero todavía se puede confiar en él. Y después ya a partir de los 50 se convierte en un árbol de Navidad como este que ves aquí al lado, señalando casi, básicamente a su padre. En esas que dice, ¿en un árbol de Navidad, mamá? ¿Cómo que un árbol de Navidad? ¿Cómo se explica eso, mamá? Dice, pues muy fácil, se convierte en un árbol de Navidad porque está muerto de la raíz a la punta. Le cuelgan las bolas y solamente funciona una vez al año. Mamá, mamá, ¿por qué te casaste con papá? Ay, tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo? En fin, llega el momento de una noticia. Y es que es detenido tras dejarse las llaves de su casa en una de las 31 viviendas que asaltó. Ah, claro, claro. Bueno, o tenía una llave maestra. Puede ser, no se sabe. En fin. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años acusado de robar en 31 de las 32 viviendas de una urbanización de Huevar de Aljarafe. Según ha informado la Benemérita, este miércoles el representante de una promotora se personó en dependencias de la Guardia Civil de Pilas para denunciar el robo en dichas viviendas de 22 calentadores de gas, así como la instalación eléctrica de 31 de las 32 viviendas. Según esta persona, el valor de los efectos robados y daños causados ascienden a 186.000 euros. Agentes se desplazan hasta el lugar y realizan una exhaustiva inspección ocular de las viviendas, una de las cuales encuentran un juego de llaves que podría pertenecer al autor del robo. Tras diversas pesquisas, sospechan de un individuo que tiene antecedentes penales y que tiene una vivienda colindante con la urbanización, por lo que podía haber saltado la valla. Por tanto, solicitan la presencia de esta persona y comprueban que una de las llaves del llavero sirve para abrir la puerta de su vivienda. Es detenido por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas y expuesto a disposición judicial. Yo creía que lo habrían pillado porque tenía todos los calentadores ahí al lado de la casa. O porque el llavero ponía vivo en, que también hay alguna. También. Pero ¿y por qué 31 de 32 y la 32 qué pasa? No le dio tiempo. No le dio tiempo. En fin, la gente está fatal. Ay, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Vamos a novedad. Cogete el cubo de la basura, dale la vuelta y el bombo de codo y ponte a tu cargo. Vámonos, con un par de palos de eso, un par de tenedores mismo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, chicho, tipi, la guitarra. Vámonos, vitalito, yo. Mira, vámonos. ¡Viva el turrón del duro! ¡Vamos allá! La cabrona de mi suegra dice que yo no trabajo, que se lo diga a su hija cuando la tengo debajo. A mi suegra la han grabado un documental en televisión, porque dicen que es un bicho y en peligro de extinción. Ande, ande, ande, la Marín Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Marín Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Una vieja burra vieja de la quinta 38 con una cuchara vieja se estaba rascando el socho. Una vieja burra vieja se ha comprado dos pepinos y uno es para el gazpacho y el otro para su chupino. Ande, ande, ande, la Marín Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Marín Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. La gente del jueves que se escuche. Mira. Pero la última. Mira. Una niña muy bonita, por muy bonita que sea, los pelitos del subido se los moja cuando vea. Las niñas de Badalona se han comprado una romana para besarse siete veces. lavarse las tetas a la semana. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Radios Limitat veia 91.6 FM. Increíble el villancico de los mojinos escocíos. Muy bonito. Para ponernos a tono, ¿no? En sí, las navidades. Sí, sí, sí. En verano siempre va bien ponerse a tono para las navidades. Hombre, falta menos. Hay que ir con tiempo, que si no... Falta menos, ¿eh? Solo faltan 4 meses, ¿eh? Solo. No, con pan. En fin... Noticia, 2 italianos ganan el mismo premio de 36 millones por un error de la administración. Toma, joder. Pues ahora repartir, no, bueno, cada uno 36. 2 italianos han ganado el mismo premio de 36 millones de euros en la lotería porque la administración de Nápoles, donde se vendieron las participaciones ganadoras, imprimió 2 veces el mismo número, aunque ninguno de los 2 se ha personado todavía para reclamar el premio. Según la propietaria de la administración... El problema surgió cuando se terminó el primer bloque de combinaciones enviado por la Administración Central. La propietaria ha afirmado que en ese momento la Administración local debería haber impreso el segundo bloque, que ya había sido enviado por la Administración Central. Y sin embargo, por un error, se imprimió de nuevo el primer grupo. Además, ha declarado que están seguros de que las personas que compraron los números son de la ciudad, pero no han ido a la Administración a reclamar el premio. Nada, que me digan a mí que voy yo. Sí, sino que digan el número. Andrea, tú uno, yo el otro. Claro. Venga. Además, la Administración Central ha confirmado que las 2 papeletas son legales y válidas. Toma. Ya está. Pues sigo diciendo que me lo digan. Una para ti, otra para mí. Es lo Nos que vamos. Hay. A Nápoles, ¿no? ¿Han dicho? Otro día, pim pam. Se lo mirarán más, ¿eh? Sí. Pues sí. Pues nada, vamos a seguir con los chistes en esas que son 2 jueces del Tribunal Supremo que se encuentran frente a la salida de del Hotel Palace. Alto rango, claro. Uh-huh. Son jueces. En esas que curiosamente cada uno llevaba a la mujer del otro. En esas que muy muy bien hablado dice: debido a la situación tan peculiar en que nos encontramos, yo creo que sería lo correcto es que cada uno se vaya con su mujer correspondiente a su casa. ¿No cree pertinente? En esas que el otro contesta: estoy de acuerdo con su decisión, creo que es correcto, pero creo que no es justo. En esas que dice: no es justo, porque dice, porque usted ya se ha beneficiado a mi mujer y yo todavía iba a entrar. ¿Sabéis por qué los del EP plantan los naranjos de 3 en 3? No. ¿No? Para hacer trinaranjos. Era un hombre tan pobre, pero tan pobre, que la última vez que comió carne fue cuando se mordió la lengua. Dios. Oh. Pobre. Nada, esto es un manicomio de aquellos nuestros que nos gustan, lleno de locos, que se dedican cada vez que pueden coger todo de piedras y tirarlas contra los cristales del manicomio y romper los cristales. En esas que los que gestionan el centro ya están hasta las narices y dice: ¿sabes qué? Vamos a pillar a los que estén más cuerdos y los vamos a dejar libres. Porque así, cuanto menos locos tengamos, menos merde y menos nos van a liar el pollo. Bueno, los ponen todos en fila, empiezan a preguntar. Dice: a ver tú, Antonio, ¿qué vas a hacer si te dejamos libre? Dice: ¿Yo? Subirme a la colina esa que hay enfrente y piedras a los cristales. Dice: no, no te podemos dejar ir. Vete para tu habitación. Tú, Manuel, ¿qué vas a hacer si te dejamos libre? ¿Yo? Subirme a la colina de aquí enfrente, sentarme, mirar un rato y después piedras a los cristales. bueno, no, no, vete para tu habitación. En esas que van pasando y pasan todos, todos. Y cuando faltan 4 o 5, llegan a uno y dice: a ver, tú, José Antonio, si te dejamos libre, ¿tú qué harías? Dice: ¿yo? Yo irme a la ciudad. Dice: ah, bueno, mira, al menos no quiere tirarnos piedras. Dice: yo me pillaría una chavala que estuviera buenorra, me iría de paseo, iríamos a cenar, después vendríamos aquí a la colina, miraríamos la luna, le quitaría el suéter. Y todos: joder, bueno, al menos este parece espabilado. Le quitaría las bragas. Dice: joder, bueno, este ya vamos preparando los papeles. Dice: ¿y con las bragas sabes qué haría? Dice: no, cuéntanos, a ver qué harías. Dice: un tirachiras para tirar piedras a los cristales. Paz. Qué obsesión. Bueno, pues vosotros sabéis por qué los del EPE ponen 5 televisores. ¿5? 5, sí. Y no 4 ni 6, sino 5. No, 5. No. Para ver Telecinco. La pregunta es, ¿todas en el mismo canal, no? Claro. Este era un borracho que llega con su esposa y toca la puerta. Y dice: ¡vieja, ábreme! Pero no le abre. Cada rato dice: ¡va, hombre, que traigo las flores más hermosas para la mujer más bella del mundo! Entonces la señora quita todos los seguros y candados y abre, pero se da cuenta que no trae las flores. Y dice: oye, ¿y las flores más hermosas? Y dice el borracho: ¿y la mujer más bella? ¡Toma! ¡Borde! Nada, esto es un barco con 30 marineros, el capitán, lógicamente, y un cocinero. Pero en este último viaje, el capitán lleva a su hija, una chavala de unos 20 años, también un pibonaco. Bueno, dice a la tripulación: quien se atreva a tocar a mi hija, todos por la borda. Bueno, vale. En esas que se van a dormir, y por la noche, uno por uno, los 30 marineros, zasca, zasca, zasca, y el cocinero, zasca. Por la mañana se levanta el padre y dice: ¿qué, hija, te han hecho algo? Y dice: sí, hijo, sí, papá. Todos, han pasado todos. Y dice: joder, qué asco. Bueno, en esas que a la noche siguiente, dice: ya verás como ninguno te vuelve a tocar. Coge un cúter y se lo pone entre las piernas a la hija. Dice: el próximo que te toque, ya verás, va a quedar todo señalado. Bueno, pasa la noche y por la mañana pasa revista al capitán. Dice: a ver, todos, los pantalones bajados. Y ve que todos los marineros tienen en la tita un corte. Todos sois una pandilla de mamonas, todos sois una... Bueno, les dice de todo. Y en esas que se acerca al cocinero y dice: oye, ¿y tú cómo es que no tienes ningún corte? Y dice: Pues esto es un niño que iba con su madre a comprar y en eso que se encuentran a 3 prostitutas. El niño le dice a su madre: mamá, mamá. Y la madre le dice: ¿qué coño quieres? Y el niño: bueno, pues ahora que lo dices, el primero. Pepe, Pepe, despierta. Le dice el marido: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dice la mujer: nada, que se te han olvidado las pastillas para dormir. ¡Qué cabrón! ¡Qué oportuna! Si ya está durmiendo, no es necesario, ¿eh? Nada, esto es un chaval que está ya histérico porque no encuentra trabajo, se está quedando sin dinero y la única opción que le queda es prostituirse. En esas que pone un cartel que pone 250 euros en el suelo, 500 en el sofá, 1000 en la cama. Y ve, pasa una señora ya muy mayor con bastoncito, se queda mirando el cartel y reflexiva se va para su casa. Coge la hucha, le da la vuelta, saca el dinero y ve que tiene justamente 1000. Vuelve para la casa del joven, pica el interfono, le dice: señora, dígame, ¿cuánto tiene? Dice: 1000. Dice: ay, picarona, usted lo que quiere es estar en la cama, cómoda, calentita. Dice: no, yo lo que quiero son 4 en el suelo. Fas. Primer acto, salgo yo. Segundo acto, vuelvo a salir yo. Tercer acto, aparezco yo. Cuarto acto, de nuevo yo. Quinto acto, salgo yo otra vez. Sexto acto, vuelvo a salir yo. Séptimo acto, otra vez yo. ¿Cómo se llama la obra? A saber. Las 7 maravillas del mundo. En fin, llegamos al momento de otra noticia. que dice así: se implanta un chip en la mano para dejar de usar las llaves. Uno se las deja en una casa, el otro... Este ha aprendido del ladrón y dice, sí, a mí no me pillan. Harto de tener que llevar un montón de llaves en el bolsillo y usarlas para todo, José Buller, un ciudadano de Perth, Australia, de 28 años, ha decidido implantarse en su mano derecha un chip de identificación por radiofrecuencia para acabar con el problema. El objetivo es en realidad deshacerme de mis llaves y tratar de minimizar la cantidad de obstáculos que uno tiene en sus bolsillos. Hasta el momento, Waller puede abrir la puerta de su casa, arrancar su moto y abrir las puertas de su coche con tan solo acercar la mano. El único problema es que todavía necesita una llave para quitar el tapón del combustible de su moto. El poder ser capaz de saltar sobre la moto y dar un paseo es bastante bueno, aseguró. El mes de junio, Buller se sometió a una intervención quirúrgica para que le implantaran el chip y afirma que muchos de sus amigos quieren seguir sus pasos. A ver, cualquier día de estos pasará que tendremos todos un chip y irán las cosas si siguen en automático. Vale, se entiende, pero este es un friki directamente. O un avanzado en nuestro tiempo. Sí, también. Bueno, si va bien, se hará para todos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, si este tiene pareja, ya no le puedes regalar un llavero de esos de te quiero, o una casita, o un corazoncito. Ahora de esos le regalo un dedo. En fin. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Radios limitat de 91.6 FM. Es mágica, es magnífica. Hemos escuchado La Blanca Navidad de Los Pitufos. La música. Qué bonito. Pero no es raro poner villancicos ahora en pleno agosto. Claro. Como siempre, es que vamos normal. Con tiempo. Nosotros somos raros. En fin, noticias. Científicos crean la tarjeta de Navidad más pequeña del mundo. A saber, mientras no tenga también musiquilla... Va, es un chip en la mano, ¿no? También. Especialistas en nanotecnología de la Universidad de Glasgow dicen que la postal es tan pequeña que podría caber 8.276 veces en la superficie de un sello de correos. Bueno, ¿y entonces cómo le pones el sello encima? ¿Dónde el sello? Venga. Es una tarjeta, no es una postal. Ya. No hace falta ponerle eso. Se pone dentro de un sobre, pero claro, ¿cómo tiene que ser el sobre? Luego lo abres y ¿dónde está? No encuentras nada. Anda, andará. En fin, la imagen mide 200 por 290 micrometros. Cuidado. Cuenta con un árbol de Navidad y está grabada en una pequeña pieza de vidrio. El equipo a cargo del proyecto explica que la tecnología con que se fabricó la postal podría ser utilizada en productos como televisores y cámaras. La verdad, ¿qué utilidad tiene esta? Pues no eso sé. Es lo que iba a decir. A mí que ¿cómo me se aburren, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve que mi tele tenga micropostales de Navidad? Sí. Bueno, mira, desmontas la tele y dices, hostia, este año no tengo postales. Desmontas la tele, la tele de TFT de 42 pulgadas, la desmontas y vas sacas repartiendo una postalita, y, claro. Y repartes las piezas a tus amigos. ¿Qué son postales? Podría ser. En fin, como siempre, la gente está fatal. O sea, seguro que les están pagando millones por descubrir esta tontería. ¿Sabes? A esta gente. O sea, es que es increíble. Y luego, sí. En fin, luego hay hambre y... Esto no puede ser. Chicos, habrá que inventar algo, ¿eh? No, pero es verdad. Hay hambre en el mundo, pero tendrán una nanopostal. Sí. Muy bien. Es que es grandísimo, ¿eh? Tener una nanopostal. Sí, justamente sí. Grandísimo. En fin. Pues nada, sigamos. Son tres amigos que van en el coche con un pedo del 15, al estilo pim, pam, toma la casitos, en esas que los para la policía y dice, a ver, los papeles, por favor... Sacan los papeles, pero los sacan todos. O sea, todo lo que encuentran se lo dan a la policía. Dice, a ver, ustedes lo que pasa es que no pueden ni circular con este pedal que llevan. No pueden. En esas que uno que va sentado atrás empieza a llorar. Por favor, no nos denuncie, que como me lo sepa mi madre me mata. Empieza a llorar como un descosido. El otro que está sentado en el copiloto dice... Pero por favor, policía, que no ve, que le estamos dando el disgusto. Y si mis padres se enteran también, me capan. Dice el policía, mire, estamos a punto de acabar la jornada, no tengo ganas de mal rollo. ¿Sabes qué? Si entre los tres me hacéis 30 centímetros de titola, os dejo ir. Y nada, bueno, saca uno el primero, el que es conductor, pum, 15 centímetros. Joder, ya la cosa ya se pone difícil. El siguiente la saca, el copiloto, y 14. Dice, bueno, ya está superado. En esas que saca el llorón y ¡pum! Un centímetro. Dice, pero bueno, os habéis librado por los pelos. Bueno, iros ya y no quiero volveros a ver, ¿eh? No quiero volver a saber. En esas que están en el coche otra vez y dicen, pero chaval, ¿dónde vas con eso tan pequeño? ¿Pero dónde vas tú con un centímetro? Y dice, joder, y eso que estaba empalmado. Madre mía. Se abre el telón y aparecen unas trufas muy, muy, muy enfadadas. ¿Cómo se llama la película? No sé. Trufas Trufurious. Andrea, ven pa' que te pego un poco. Corre, solo un poco. En fin, había una vez un borracho que llega a su casa a las 3 de la madrugada y toca el timbre. ¡Ábreme la puerta! Y no le abren la puerta. Y eso varias veces. Entonces se va... a una tienda que ve de estas, un negocio de estos 24 horas que está en la esquina, y pide prestado el teléfono y llama a su casa y dice, buenas noches, ¿está José Luis? Y responde, no está. Y dice, pues claro, ¿cómo diablos queréis que esté si no me abrís la puerta? Pues nada, esto es un tío que está cruzando la calle en medio de una intersección y llega un camión y ¡pum! Se lo lleva por delante. a cabo de unos kilómetros largos, largos, largos, se oye, ¡cuidado! El camionero que grita, ¡cuidado! Dice, ¡cuidado, hijo de puta, llevas tantos kilómetros que me estás arrollando! Dice, no, te digo que cuidado, que voy a retroceder y echar para adelante de nuevo. Esto es un señor que entra a una tienda de deportes y dice, por favor, ¿tiene pelotas para jugar al tenis? Sí. Pues le espero mañana a las 8. ¿Cómo se dice dentista en chino? A ver. Te curo tu carie. Estos son dos tíos que se encuentran en la calle, sentados en un banco, al estilo Forrest Gump, y dice, ¿quieres ver una imagen auténticamente preciosa? Dice el otro, que es un tío, un negraco de armario empotrado, dice, pues bueno. En esas que se suben a un edificio al estilo Torres Gemelas, arriba del todo. Dice, aquí es bonita la imagen. Dice, sí, sí, realmente es bonita. Dice, pues ahora te voy a contar que si saltas desde aquí arriba, realmente cuando estás a mitad del edificio, hay algo que te coge y te deja caer en el suelo sin hacerte daño. Pruébalo, pruébalo. Dice el tío negraco, anda, que voy a probar yo una mierda, que me voy a tirar yo desde de aquí arriba. Que sí, y va corriendo, pum, pum, pum, pum, pum. Y el tío que estaba explicando la historia se tira. Y a mitad del edificio cae como una pluma y se aposenta en el suelo con los dos pies. Vuelve a subir arriba de la azotea y dice el negro, joder, hostia, me gusta la idea. ¿Sabes qué? Voy a probarlo. Sí, pum, pum. El tío echa una tortilla en el suelo. Dice, uno saca la cabeza por la ventana y dice, Superman, eres un hijo puta cuando te aburres, ¿eh? Mamá, mamá, ¿por qué todos los niños tienen la piel lila igual? ¿De qué? ¿De pequeñita? No, de salada. ¡Oh! Un día Jaimito le dice a su tía, ¡fea! Entonces el padre le dice a Jaimito que él no le debe decir eso a los mayores y mucho menos a su tía. Dice, anda hijo, dile a tu tía que lo sientes. Jaimito, muy obediente, se va donde está su tía y le dice, tía, lamento que seas fea. Puto Jaimito, siempre igual. Pues nada, esto es un hombre que llega a casa de un amigo después de unos días que no se habían visto, pero llega todo magullado con muletas, vendas, cuatro piernas rotas, los brazos, todo roto, hecho unos jirones. Dice, pero tío, ¿qué te ha pasado? Dice, nada, que otro no hace mucho salí de un bar, vi que se acercaban dos bicis, me puse de lado para que pasaran por cada lado, por delante y por detrás mío, y me confundí y era un coche. Están una pareja haciendo el amor. Pepe, Pepe, lo que estamos haciendo no tiene nombre ni tampoco apellido, porque mañana me voy de viaje. Un día a mitad de clase, el maestro de literatura se quedó profundamente dormido detrás de su escritorio. Cuando despertó, queriendo disculparse, les dijo muy serio a los alumnos. Miren, me remonté en sueños al tiempo de Don Quijote de la Mancha y le pedí consejos sobre los mejores libros de caballería. Y así continuó la clase. Otro día uno de los alumnos se acomodó en su pupitre y le venció el sueño. Al verlo, el maestro lo despertó y le pidió una explicación, a lo que el chico le respondió. Dice, mire, me remonté en sueños al tiempo de Don Quijote, le pregunté por usted y me dijo que no lo conocía. Esta es la fiesta de cumpleaños de Chema, en esas que, bueno, hay tropecientos invitados y, bueno, uno de ellos le sienta mal la cena. Bueno, más de uno. En esas que va al baño de abajo y dice, está ocupado. Va corriendo al piso de arriba, va al baño. Está ocupado. Por favor, abrid que me cago. Que el tío que se iba por la pata abajo. Al cabo de varios intentos de por favor, abridme, no podía más, ve un macetón con un cactus, dice, aquí mismo. Se baja los pantalones, los gallumbos y hace sus necesidades en el super macetón que está allí. Bueno, pasa el tiempo, pasan los años y claro, recibe una postal al cabo de unos meses y dice, Chema, basta ya, te perdonamos lo que hiciste, pero por favor, Dinos dónde nos cagaste porque nos llevamos trasladando 3 veces y aún sigue oliendo a mierda. Esto estaba Jesús con sus apóstoles y les dice: Genaro, bésame la mano. Va Genaro y le besa la mano. Andrés, bésame el pie. Va Andrés y le besa el pie. Vicente, bésame la frente. Montoya, ¿Montoya? ¿Por qué corres, Montoya? En fin, llegamos a otra noticia que dice así. Antes teníamos la postal, ahora tenemos la tabla periódica más pequeña, escrita en un cabello. Toma. ¿Eso qué es, una chuleta? Oye, a ver. ¿Podría ser? ¿Quién dijo que el saber no ocupa lugar? Pues mira, la tabla periódica sí lo hace. Aunque lo cierto es que no necesita mucho espacio. La que es probablemente la tabla periódica más pequeña del mundo ha sido impresa en un solo pelo. Un fino cabello de menos de 100 micrómetros que pertenece a la frondosa cabellera del químico Martin Poliakov, un científico de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Todos los elementos químicos ordenados por Mendeleev caben en algo tan insignificante. Por favor. Bueno, ahora tener las puntas abiertas era una ventaja. Ya ves. Hostia, pero es que la gente se aburre, ¿eh? Pero que cabe explicación y ejemplos. Ahí está, ahí está. Pero demasiado. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Pues sí, esta era la visión de la Navidad de la formación KAO, el grupo madrileño que nos presentaba este tema. ¡Qué asco de Navidad! Hoy en día todo el mundo se queja de la Navidad, pero todo el mundo está la semana antes comprando, todo el mundo está celebrando y comiendo como ceporrones. Y luego el día siguiente, ¡ay, es que me llené tanto! ¡Coño, pues no comas! Ahí. Es que a ver... Ahí. Pero si te lo ponen delante... Es que me indigna, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No es necesario. Porque es la norma, porque es lo que hay que hacer. Si cada año te llenas, pues coño, come menos. Dile a la abuela que haga menos canelones, que no haga 50, que haga 30. Eso es imposible. No, la abuela siempre hará 50 canelones, siempre. Bueno. Aunque sean tres personas, 50 canelones, siempre. Si la abuela fuma, no, ¿eh? Vale. En fin, llegamos después de la última pausa, la última noticia curiosa, y es que dice así: una mujer detenida por colgar anuncios de contactos a nombre de la novia de su expareja. ¡Anda, mira qué mala hostia! En Burgos, efectivos de la Policía Nacional han detenido a una mujer en Burgos por colgar en internet anuncios de contactos sexuales a nombre de la compañera sentimental de su expareja. La mujer de 35 años y fue arrestada por un presunto delito de injurias graves en esta nueva variante de ciberdelito. La detenida supuestamente ha colgado en internet varias páginas de anuncios de contactos sexuales a nombre de una compañera de trabajo que, a raíz de este hecho, ha sufrido diversas molestias. Se da la circunstancia de que la víctima es la actual compañera sentimental de su expareja, operario de la misma empresa. Hay que tener muy mala hostia, realmente. O estar muy cabreada, que también es posible. Vaya broma. No, pero no, eso no es una broma. No es una broma, eso es... Es una gran putada, realmente. Son los celos, esas cosas que pasan, bueno, en fin. Pero... Tanto como para hacer eso... A saber. Bueno, incluso hay gente que al igual hace peores, ¿eh? Ojo al dato. Pues nada, hablando de temas peliagudos... Esto es una mujer que entra en un sex shop y, bueno, le pregunta a la dependienta: quiero un consolador. Dice: vale, pues mire, ahí tiene para escoger. Dice: vale, pues quiero ese grandote rojo que hay ahí. Dice: no, señora, es del extintor para la derecha. Pues en una encuesta de Navidad en plena Plaza Mayor... Perdone, ¿le puedo hacer una pregunta para una encuesta? Sí, claro, diga. ¿A usted qué le gusta más, hacer el amor o la Navidad? Hombre, hacer el amor. Pero lo que pasa es que la Navidad es más a menudo. Dios, desgraciado. No, mamá, en el colegio me dicen cebolla. Ay, hijito, va, vete ya, que me estás haciendo llorar. Nada, un doctor que le dice a su paciente: ¿usted fuma? Dice: no, poco. Dice: pues nada, piensa en dejarlo, ¿vale? ¿Usted bebe? Poco. Pues nada, considérelo y déjelo. ¿Usted practica deporte? No, ninguno. Pues hágalo. ¿Usted practica sexo? Dice: poco. Pues hágalo. Hágalo tanto como pueda. Más si puede, ¿vale? ¿Vale? Esas que llega a casa, dice la mujer: ¿qué te ha dicho el médico? Dice: nada, que deje de fumar, que deje de beber, que haga deporte y que folle mucho. Bueno, me voy a la ducha, cariño. En esas que se va a la ducha y en esas que ella empieza a vestirse, a arreglarse, se pone la ropa más sexy, se perfuma, se maquilla, se pone súper guapísima. En esas que, bueno, sale el tío de la ducha, se afeita, se pone su ropa guapa, se pone su colonia. Y en esas que dice la mujer: oye, ¿dónde vas? ¿No te ha dicho lo que tocaba hacer el sexo? Y dice: sí, pero tú siempre con tus remedios caseros, qué mujer. We'll be right back. Estos son dos amigos que se encuentran en la calle y le dice uno al otro: oye, te vendo el pato. Y le contesta: ¿y yo para qué quiero un pato? En esto que el... dice, porque el pato habla, ven a casa y te lo enseño. Así que se van los dos para casa y cuando llegan, abre el dueño del pato la puerta y le dice: pato, tráeme la corbata. Y el pato va y dice: ¡cuá! Dice, pues, ¿cuá va a ser? La de los domingos. Un hombre está en un bar y le dice al camarero: le apuesto 200 euros a que yo meo en ese vaso que está a 5 metros, en ese de allí, aquel de allí, sin tirar ni una gota de orina en el suelo. Muy bien, acepto. El camarero se ríe y dice: sí, sí, acepto. El hombre saca su pene, piensa en el vaso, piensa en su pene, vuelve a pensar en su vaso, en su pene. Y de pronto empieza a salir la orina, empieza a mear la mesa, al suelo, salpica al camarero y se mea por todo el bar. El hombre riéndose se va al fondo del bar y habla con unos jóvenes y trae 200 euros y se los da al camarero. El camarero riéndose le dice: eres un grandísimo estúpido, acabas de perder 200 euros, ¿sabes? Y el hombre le dice: sí, sí, pero ¿ves a aquellos jóvenes del fondo? Les aposté 500 euros que me meaban todo el bar y claro, que tú no te ibas a enfadar y encima te ibas a reír. Pues nada, esto es un hombre que acaba de cumplir los 50 años y su mujer, como tiene pasta, le regala un BMW. Bueno, hasta ahí muy bien. Sí, mira, es lo que hay. En nada, el tío dice: pues vamos a probarlo. Coge, se sube en el coche, y lo pone a máximo, en esas que va la policía, detrás. Y dice: sí, hombre, estoy probando el coche. Sigue apretando y venga, máximo. En esas que está pensando, dice: bueno, tampoco la voy a cagar, son 50 años, pero me puedo ganar meterme en la prisión, así que mejor, ¿sabes qué? Para en el arcén, llega la policía y dice: a ver, ¿se puede saber dónde iba usted, cacho de bestia, a 250 por hora por la autopista, cuando el máximo es 120? Nada, que mi mujer me ha regalado este coche y lo quería probar. Dice: mire, no tengo ganas, no, es que no me cuente tonterías, es domingo. Acabo mi turno, tengo un mes de vacaciones, no me venga ahora con tonterías, no tengo ganas de hacer papeleo. A ver, si me da la excusa más buena que haya oído en mi vida, le dejo irse y cada uno va a su casa. Dice: vale. Dice, se queda pensando así, mirando el tío por el cristal, se mira al policía. Dice: ¿sabe qué pasa, señor policía? Que es que la semana pasada mi mujer se fue con un policía y corría tanto porque pensaba que me la iba a devolver. Dice: vale, puedo ir, continuar. Adiós. ¿Sabéis qué marca es el coche, hablando de coches, que tiene Papá Noel? Vamos a ver. ¿No? Un Renault. Un Renault. ¡Qué malo, por Dios! Primer acto, se ve un queso en el medio de la vía. Segundo acto, se ve una mantequilla en medio de la vía. Tercer acto, se ve un yogur en medio de la vía. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? La Vía Láctea. ¿Y sabéis qué es un peatón? Uy. ¿Qué? Depende. No es eso que estás pensando, Joan. Pues un peatón es un tío que estaba conduciendo y ha encontrado parking. Es una opción. ¿Y vosotros sabéis cómo se dice eyaculación precoz en japonés? Yata. Toma ya. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Ya está. Pogama. Pogama, se ha acabado. Se acabó. Quizá volvemos el año que viene, no lo sabemos. Tenemos las vacaciones por medio. Vamos a ver. Temporada que viene, Dios dirá. A ver. Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, micrófonos. Gracias. Como me respondan, tío, me voy corriendo, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Radio Trinitat veia 90.6 FM.